chico. Cuando salí de Hermosillo, yo la... Coyotico, cuando salí de Hermosillo, yo lágrimas vine llorando y con la flor de trompillo me venía consolando. Yo soy como el coyote que no me vuelvo y la seco y me voy al chotecito mirando por debajo. Ya se cae el pino verde y donde ahí están los pichones, ya cae el que andaba ausente y ahora verán que lo que ya se me dijo el nopalito donde vamos a las dunas y a mí no más andrás celando con tus celos en mayo. Ya se cayó el jacalito donde jugaba mi espejo debajo de rubia y cilito, que yo sin jamón con él.